Las 12 de la noche. El Ayuntamiento de Ayamonte ha decretado esta noche 3 días de luto oficial en señal de duelo por el fallecimiento de un matrimonio vecino de la localidad en un accidente de tráfico en la tarde del viernes. Las 2 personas fallecidas han sido enterradas hace pocas horas ante cientos de vecinos del municipio que han acudido al cementerio de la localidad. El accidente se produjo en la tarde de ayer por un choque frontal en el que los 2 ocupantes de uno de los vehículos de 60 años de edad fallecieron en el acto. 2 personas permanecen ingresadas en estado grave en centros hospitalarios de Huelva capital, víctimas de ese mismo siniestro. Y en Jaén, una niña de 14 años ha fallecido y su hermana de 9 se encuentra en estado grave tras inhalar el humo de un brasero en una casa de Andújar. Otra hija de la misma pareja ha resultado ilesa, al igual que los padres de las víctimas. Todo apunta a que la combustión del picón del brasero es la causa de intoxicación por monóxido de carbono. Francisco Carmona es primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Andújar. Ellos han procedido a trasladarlo al hospital, pero en no, la niña se no, parece que también la ambulancia del 061, en el que solamente pues han podido actuar pues con una de las niñas, que ha sido la que han trasladado al hospital. La otra niña pues había fallecido. El Ayuntamiento de Andújar espera conocer la evolución de la niña ingresada en la UCI del materno infantil para adoptar alguna medida de duelo. Y las 2 menores de 12 años cuya desaparición en el municipio malagueño de Coín habían denunciado a los familiares han sido encontradas esta pasada tarde en buen estado de salud. Las pequeñas se encontraban en el campo, en casa de la tía de una de ellas. Lo relata así un familiar. No, las niñas no, parece que no cuenta la versión como es, vamos. Y aquí en el pueblo se rumorean muchas cosas. Una dice una cosa dice otra, en fin. Si es cierto lo de la tía, no creo que tampoco tuviera conocimiento de que la niña se había marchado de su casa, vamos. Los ayuntamientos de Andújar en Jaén, Jerez en Cádiz, Badolatosa en Sevilla y la delegación de la Junta de Andalucía en Jaén han desactivado los planes de emergencia establecidos ante la bajada del caudal de los ríos Guadalquivir y Guadalete y la mejoría meteorológica de las últimas horas y la que se prevé para los próximos días. En la tarde de este sábado daban por terminada la ocupación de la finca Tomesil en Araal, en la provincia de Sevilla. Con esta acción han exigido al gobierno andaluz que cumpla con su promesa de poner en marcha un banco de tierras los miembros del Partido Comunista de Andalucía. Del exterior destacamos que el jefe del Estado luso, Aníbal Cavaco Silva, ha respaldado esta noche la continuidad del actual gobierno conservador tras el revés de la sentencia del Constitucional de su país, que ha anulado varias de las medidas de austeridad del presupuesto de este año. En un breve comunicado, el presidente portugués manifiesta que el Ejecutivo dispone de condiciones para cumplir su mandato y rechaza de esta manera abrir una crisis de gobierno. Vamos ya con los resultados deportivos. Jesús Márquez. Hola, buenas noches. Se han jugado ya 4 partidos de Primera División. Barcelona 5, Mallorca 0, Real Sociedad 4, Málaga 2, Real Madrid 5, Levante 1 y Deportivo de la Coruña 3, Real Zaragoza 2. En Segunda División también 4 partidos se han disputado. Ponferradina 0, Las Palmas 1, Barcelona B 1, Mirandés 1, Elche 0, Lugo 0 y Alcorcón 0, Racing de Santander 1. En baloncesto, suerte distinta a la que han corrido los equipos andaluces. El Unicaja cayó en Canarias ante el CB Canarias por 97-92, mientras que en Sevilla el Cajasol vencía al Juventud 87-80. En voleibol, en la Superliga, Unicaja Almería ha sido el campeón de esta Superliga después de vencer 3-1 al CAI Teruel. Y en cuanto a la previsión del tiempo para este domingo, temperaturas que suben y seguimos sin lluvias, aunque los cielos van a presentar intervalos nubosos, vientos flojos de dirección variable. Tenemos 6 grados en Pozo Blanco, en Córdoba, 11 en Linares, en Jaén y 10 en Morón, en la provincia de Sevilla. 12 y 4 minutos.